fiestas populares en todos los pueblos. ¡Qué lindo! El gobierno nacional ha dispuesto a organizar fiestas, como ya hay en todos los pueblos, fiesta del ternero, fiesta del cucho, fiesta del salame en Mercedes, fiesta del pulobre en Mar del Plata, fiesta de la flor en Escobar, fiesta de la leche. Y así. ¿En dónde es esa? No le puedo decir ahora. Sí, señor, es que en cada pueblo en general coincide la fiesta de... Claro. Con la capital nacional o provincial de... Claro, por ejemplo el salame en el caso de... Exacto, y entonces usted tiene que instalar un arco que dice bienvenido a la capital bienvenidos a la capital del salame, y esta nacional de la comida rápida. Hay incluso una... eso que genera empleo. Ah, con razón. Claro. Hay una empresa de construcción de arcos, la nuestra... Nosotros somos, mire, construimos el arco de entrada a Miramar. Ah, ¿usted? Sí. Claro, un día lo quería agarrar. La ciudad de los niños, a Claromecó. A Benito Juárez, que tenemos malto arco ahí. Hoy en día no sé si es un pueblo si usted no tiene un arco. Pero cuando es una avenida polvorienta y sin cordones, sin veredas, sin nada, casi sin pueblo. Pero eso sí, con un arco. Sí. Que dice, bienvenidos a tal lado. Incluso el arco es de un tamaño inversamente proporcional al poderío, digamos. Sí, cuanto lugar, mayor, ¿no?, el arco, más chico el pueblo. Bueno, nosotros y en nuestro pueblo. Sí, buenas tardes. Y, buenas tardes. No nos destacamos por nada demasiado sobresaliente, digamos, tenemos habilidades parejas. Claro. Y pon el arco en la capital nacional de la habilidad pareja. Ah, bueno. ¿Cómo sería la fiesta de eso, no? La fiesta de la habilidad pareja. Bueno, son fiestas de empate. Sin ganadores. Todas claras. Claro. Competencias en las cuales nadie gana. Pero a mí lo que me gusta de esa fiesta son justamente las pruebas de destrezas criollas, tales como las sortijas. Y el palo enjabonado. El palo enjabonado. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es el juego del palo enjabonado? Nosotros somos turistas que venimos de Bélgica. Y en Bélgica no se habla del palo enjabonado. No, acá todo el mundo habla de hombres ilustres. Sí. Pero del palo enjabonado nadie habla jamás. Es como si no hubiera belga enjabonado. Bueno, llegaron en una buena temporada porque justo hoy se inicia la fiesta del palo enjabonado. En esta que es la capital del palo enjabonado. Sí, sí. Palo Alto. Y entonces menos mal que no era Lomo Gordo, pero antes éramos la capital del palo solamente. Sí, hasta que un día hasta que vino la fábrica de jabón. De jabón Sunlight. Y se organizan simultáneas de palo enjabonado. ¿Qué quiere decir simultáneas? Que se trepan a palos enjabonados al mismo tiempo. Ajá. Como 10 tipos. Como las ¿todos en el mismo palo o cada uno en su palo y Dios en el de todos? Sí, porque simultánea sería un tipo trepándose en varios palos enjabonados a la vez. Cada uno en su palo. Y nosotros disponemos... Es el modo de trepar. Es el modo de trepar. Para esta fiesta... Palo es la canción de acá, Palo Bonito. Sí, sí, sí, señor. Es el palo, enjabonado, palo palo enjabonado, palo es. ¿Quién se equivocó la letra? Me parece que usted. Entonces, para esta fiesta disponemos de 10 palos. 10 palos, es un buen presupuesto. Sí, señor, 10 palos enjabonados. Ah, perdón. ¿Y quién los enjabona, perdón? Los enjabona el intendente en persona. En persona, ¿no? Ajá. El primero lo enjabona el intendente. Se abre la fiesta con el jabonado, digamos, simbólico. Sí. El intendente le pega la primera jabonada. Después, y escúcheme, después sigue, ¿no? Pero nosotros nos pasamos el jabón como la antorcha olímpica. Sí, sí. Se viene un jabón desde Saliqueló. Viene resbalando. Sí, llega medio derretido. Escúcheme, ¿y el palo se enjabona de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Según. Y yo lo enjabono, yo no, en nuestro pueblo es costumbre. Ah, sí. De arriba hacia abajo, porque imagínese. Claro, porque así no hay desperdicio. Quería agarrarlo a ver si me estaba mintiendo. No hay desperdicio. ¿Sí? Porque si usted se le chorrea el jabón y aproveche el jabón a lo de abajo. Es más, tenemos un dispositivo. Sí, sí. Que es un coso así. Sí. Qué lindo que. Sí, no, tan grande, no. No, bueno, sí. Bueno. Un collar. Ah, para el sacar a pasar los palos. Sí. Un collar de jabón y nos... Jabonarola. Nos deslizamos desde el extremo... Jabón inflamable. Desde el extremo del palo alto, ajá, hacia abajo. Hacia abajo, todos los jóvenes al mismo tiempo, y bajamos una bandera. ¡Qué hermoso! Sí. Y dígame, ¿eligen la reina del palo enjabonado? Porque me imagino, ¿no? ¿Cómo es la ceremonia, no? Por supuesto, señor, que se elige la reina del palo enjabonado. Toda fiesta tiene su reina, si no, ¿para qué hacemos la fiesta? Sí, claro. Su reina y su carroza desfilan palos enjabonados de cada localidad. Claro, vienen de varias leguas a la redonda. Todo el distrito, no tenemos muchas leguas a la redonda. No, el distrito. Incluso no son muy altos los palos que van en carroza, porque si no vuelcan. Claro. Y además, como tenemos el alumbrado público, es un problema. Sí. Además, yo le dije si no a tenemos usted que hacer el desfile allá a las afueras del pueblo, donde no hay ni teléfono ni nada. Y no va nadie. Qué lindo sería para podemos hacerlo salir del pueblo por el arco que hizo usted, que es bajo. Claro, sí, es verdad. Es muy bajo. Es muy bajo. No preví el auge de la fiesta del palo y tenemos que pasar el palo por afuera del arco hasta que a un intendente que es señero. Señor. En la historia de nuestro pueblo, el doctor Señero, se le ocurrió tumbar los palos. Como lanza. Claro, meterlo como una lanza. Como un ariete incluso. Claro, en vez de meterlo como una bandera, meterlos como una lanza. Sí, y entran. Sí, pero palos de 20 metros de altura entran. Claro, nos valió algunas chanzas de pueblos vecinos. Sí, claro. Cosas, ¿no? Que nos dicen habitualmente. Ya entran enjabonados. Sí. Pasan limpitos. Qué lindo para hacer alguna regata de palos enjabonados, ¿no? Sí, pero se le pierde el jabón enseguida. Si usted se le moja el palo, se nos jabona el arroyo y se nos contamina. Claro, queda nosotros tenemos el arroyo muy muy contaminado, porque hay una fábrica de cianuro, de veneno, que ha venido a instalarse acá, una fábrica japonesa. Yo decía, qué lindo aroma de almendras amargas que hay en este pueblo. Sí, ¿no? Sí, y vende venenos a todo el mundo. Sí. Salen, mira, ahí están los camiones, ¿ves? Esos negros con una calavera y dos tibias. Son de la fábrica de... Pueblo venenos, libre de ratas y de todo tipo de alimañas es este. Lo que pasa es que la fiesta del cianuro no la podíamos hacer. No, imagínese. Claro, por eso hicimos la fiesta del palo enjabonado. Sí, para disimular. No, los japoneses... Ojo, quizás venía mucha gente a la fiesta del cianuro, ¿eh? Sí, muchos, sí, pero no vuelven más, ¿no? Los japoneses no son de participar mucho de la fiesta del palo enjabonado. No, es la idiosincrasia, es otra cultura. Sí, para ellos un palo es ofensivo. Sí, y eso por no hablar más de jabón. Enjabonado. Claro. El samurái jamás se pega un jabón. Yo estuve en el Japón. Sí. Y me dijeron que la misma palabra que quiere decir palo, quiere decir inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. A mí de ustedes, sí, son como ideogramas casi. Mucho peor, ¿no? Otra prueba que teníamos aquí antes es la prueba del huevo en la cuchara. Ah, qué hermoso. Ah, pero con la boca. No, señor, con la cuchara. No, en la cuchara. Eso en el tiempo remoto se la prohibieron los españoles. En el tiempo remoto era así, pero ahora es en la cuchara. Sí, señor, en la cuchara, pero la cuchara sostenida por la boca. Oh. Ah. Y si no, ¿cuál es la gracia? Con razón. Pero claro, ganaban todos acá. Claro. Usted la tiene que sostener y no vale meterse la cuchara hasta el fondo, porque hay quien la sostiene. Y no porque después se le... Los que tienen, digamos... Para mí sí vale. La fauce profunda. ¿Hasta dónde vale? Para mí vale, claro. Meterse la cuchara hasta donde pueda. Mientras el huevo quede afuera, señor. La cuchara tiene una marca que dice hasta aquí. Sí, pero son todas cucharas iguales. Sí, ojo. Claro. Tampoco son muy profundas, porque si no metes el huevo bien adentro... Ahí parece un pelícano. Claro, exactamente. Y voy a usar esa misma metáfora. El pelícano tiene capacidad. Son cucharas casi de lado, vio que son muy planas. Muy planas, sí. Acá hubo grandes cuchareros, cucharones, no sé cómo se llama. Cucharistas. Al que portador practica el deporte del huevo en la cuchara. Cucharóforo es. En verdad sería... Cucharedos. Ovo chucarista. Ovo cucharista. No, el ovo chucarista es el que se enoja, sí, ¿no? Es el que viene medio retobado. Sí, viene con los... Así. Bueno. Es una linda competencia. Se hacen muchos juegos, ¿no? Como la carrera del embolsado también. Ah, la carrera de embolsados. Qué hermosura eso. Acá las hacemos completamente embolsados. Sí. Y con precinto, ahí cerrado, sellados al vacío. Cerrado y los largamos. ¿Pero hacia dónde lo largan? Bueno, justamente no saben hacia dónde. Hay una suelta de embolsados. No hay carrera de embolsados. Sueltan embolsados en la autopista, que está sí, a 4 pero, Lo largan y pasan los camiones y todo. Y el que sobrevive, sobrevive, claro, es el campeón. Gana. Pero es de una crueldad, es peor que la fiesta de San Fermín, eso. Mucho peor que la fiesta de San Fermín. Nosotros hacemos esto también, soltamos 7 tipos en medio de la manada de toros salvajes. A que corran. El que llega al estadio vivo gana. Ah, mire usted. Sí, en una cancha de bocha lo soltamos. Para no hacer tanta, sí, tanta pantomima. Sí. Claro, pero le dura poco la fiesta. Sí, sí. Dura poco, pero... Pero sabe. Pero bueno. La fiesta popular debe tener cierto margen. Hay una cuestión donde el Estado interviene, el Estado organiza. Sí, acá Estado... toda la municipalidad. La municipalidad. Sí, cuando digo Estado, digo municipalidad. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, intendente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué le pasa? Nada. Ah. Me dijeron que era el intendente. Bueno, sí. ¡Mira el doctor, caramba! Pero debe dejar cierto margen. Sí, ajá, dejamos. Para la gran comilona. Cuarta revisión, sí, cuarto aquí periodo. Está. No, señor. La gran bacanal, que el pueblo dice... Un día de descontrol, de salir a la calle. No, acá no, señor. No va a pasar más. Y pero para eso algo es la todos fiesta. Los días. Hay un día de orden para limpiar lo que no, queda en la calle. No, sin embargo, no hay mucho eso. No. En los pueblos de la provincia de Buenos Aires no hay mucha... No sucede. Mucha bacanal, no sucede. Mucho descontrol no hay. Bacanal privada por ahí. Sí, claro. Cada uno en y su en casa, otro pueblo. Y sí, afuera. El pueblo de al lado. El de al lado en general. Del otro lado de la ruta. Y otra carrera que tenemos es la carrera de tres piernas. ¿Cómo es? Son dos amigos que se atan una pierna. Sí. A la otra. A la otra del otro. La derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha. Usted tiene la izquierda libre y la derecha atada. El otro tiene la izquierda atada y la derecha libre. Y la pierna contigua, en donde ustedes ejercen contigüidad, está atada con scotch tape. Sí, incluso a veces la cosida, ¿no? Le hacemos especie eso de... Eso sí, la, bien atada. Ajá. Ojo, bien atada. Y corren así. Ah, mire. Carreras, una carrera. Larga, son... incluso hay una maratón que tenemos de tres piernas. Sí, 41 kilómetros, 42 kilómetros y pico. Sí, pero ¿cuánto tardan en llegar? Sí, días a veces. Sí. Se pelean en el medio incluso, de pronto. Y además 42 kilómetros recorre varias fiestas populares de otros pueblos. Pasamos por otras fiestas y nos tiran de todo, ¿no? Porque hay como muchos hilos de fiestas populares y como son muchos pueblos también por claro, acá, claro. Ya no quedan días libres. Calcúlese entre ya el 25 de mayo, 9 de julio, no va a ser justo ese claro. día. Bueno, entre las fiestas patrias... El día del amigo que te ponen ahí. Todo esa eso, sí. Quedan pocos días libres para... Y si le y cae... algunas veces se superpone, y justamente el mismo domingo es la fiesta del chancho y del que le da de fondo. Creo que se suspendió la... Creo que cayó la fiesta del chancho asado con pelo y me da una pena. ¿Se cayó eso? Se cayó, no se cayó, digamos, se dejó no se de festejar, más. No se hace más por falta y de voluntad. Y se acabaron los chanchos también. No, ¿sí? Es una pena, una picardía. Y bueno, los chanchos aquí... son animales sagrados acá. Sí, son animales sagrados. Porque sí. Pero qué sagrados si los matan. Acá en este pueblo no, pero en el pueblo de al lado viene una secta, no sé si mormones o sí, algo así. No son sectas. Que pero vamos, escúcheme. Adoran al chancho. ¿Adoran al chancho? Sí, al inspector en general. Más sagrado y no lo matan. Entonces la fiesta del salame se suspendió. Sí, la del chorizo. ¿Qué quiere hacer un salame sino con un chancho? Sí, bueno, y el jamón, todo. Todo, ¿verdad? Todo. Bueno, sí. Es más, pero aquí era la fiesta del salame en el pueblo de Lago. Claro. Bueno, no sí. del jamón no. todo. No, está bien. Pero me preocupé tenemos por problemas. El jamón. Tenemos problemas porque los chanchos, como son sagrados y no se los puede tocar, andan sueltos por la calle. Sí, claro. Y hay chanchos ahí. ¡Ay! No se puede entrar al pueblo, no se puede no, entrar. No. Pero discúlpeme, para que el chancho sea sagrado, usted tiene que crear alguna mitología en torno al vino. Ay, han hecho, sí, señor. Chancho es sagrado. Es el, bueno, no, pero ¿qué es? El origen del mundo. ¿Qué pasó? ¿Cuál el origen del mundo es el chancho? ¿No vio que el cristiano es lo mismo? ¿Y cómo es ese mito de origen? ¿Cómo es? Bueno, ¿cuál es la historia? ¿Qué gana usted con saberlo? Y no. Sí, a ver si me hago devoto del... No, no se haga. No aceptamos aquí más devoto. No, quédese acá que está en lo del palo enjabonado, mucho mejor. Hágase devoto esto. Bueno, también en las fiestas, bueno, está la fiesta de la flor, por supuesto. Ah, sí, sí, sí. Sí. Hay fiestas de chacinados. Sí, ya la hemos nombrado. Sí, de fiestas gastronómicas. La fiesta hay del tubérculo. Ah, sí, sí, sí. Hermosa. Pero fiesta, ¿qué compite con la fiesta de la flor y de la horticultura? No, señor, no es lo mismo la horticultura que el tubérculo. El tubérculo viene a ser la papa. Claro, por ejemplo. Sí. La batata. Que, lo cual no implica la verdad inversa. No. No, señor, tenemos dos tazas de té sin ir más lejos acá. Lo que pasa es que hay ciertos temas de las fiestas populares. ¿Sí? Que ¿qué le pasa, señor? Hay temas que son más generosos, más vastos quizás. Sí. Con B larga. Y otros... La fiesta del basto. Otros más restringidos. Entonces usted hace la fiesta del tubérculo. Sí, sí, claro. Es bien tierra adentro eso. Seguramente que va a competir de manera muy desigual con la fiesta de la bailarina andante. ¿Perdón? ¿Perdón? Digo, por no si hay, existiera. Nunca, jamás por si existiera. No hay pueblos que produzcan bailarinas andantes en masa. Como una tradición. O la fiesta del agua danzante. ¿Vio que hay aguas danzantes? No. Tampoco. Bueno, tampoco. Si usted que es intendente. No se producen aguas danzantes. No, no. Pero si se producen, no se venden, señor. La hace. Usted puede fabricar un agua danzante. No, señor, no venga con ideas ridículas. Acá somos acá argentinos. Acá con el palo enjabonado nos va a ha ido fantástico. Muy bien. Sí, señor. Tenemos la fiesta de la bombilla. Ajá. La fiesta de la bombilla es aquí mismo en el palo. No, no, en otros pueblos de acá al lado, pues si no les gusta esta fiesta, la fiesta de la bombilla. ¡Oh! ¿Y qué se hace? Y bueno, es todo los 23 de agosto. Sí. Ah, justo, mire. Justo, ¿sí? Llegó tarde. Hay un gran mate. Enorme. Enorme en el centro del pueblo, muy grande, como si fuera una fuente pública. Uh-huh. Y allí se echan toneladas y toneladas de hierba. Sí. Y 100 kilos de cáscara de naranja, que lo prefiere así. Y después así, ¿eh? Agua caliente, mucha agua caliente. Y entonces van, y hay miles de bombillas. Hay un gran tronco bombillero y después salen las bombillitas. Salen pequeñas bombillitas y van la gente y ritualmente toma ese mate. Y allá en la madrugada empieza a acabarse el agua y empieza a rezongar el mate. Claro, explotan los palitos. Claro, sí. Ese mate que rezonga. Y bueno, mientras tanto todos danzan alrededor del mate y se establece una gran corriente de amistad, de simpatía, y se elige la reina del cimarrón. Sí. Mire usted. Porque es amargo. Ah, eso sí. Y el mate... Hasta el año pasado era amargo. Ahora se hicieron una fábrica de azúcar y edulcorante. Ajá. Así que es dulce también. Sí. Ah, ahora también hacen la 10 kilos de azúcar El cimarrón dulce, o sea, lo que se dice un oxímoron. Sí, claro. Bueno, eso crea también fuentes de trabajo y un movimiento en torno, por ejemplo, los fabricantes de termos. ¿De termos? No es nada. Los fabricantes de torta frita. Ahí está, señor. Sí. Bueno, de bizcocho y de todas esas cosas. Sí, de buñuelos. Sí, es artesanal. De ¿no? miñuelos, efectivamente. Hay una fábrica de miñuelos que tiene 2.000 obreros. Sí. ¿2.000 para hacer buñuelos? Sí. Sí, señor. ¿Y qué producción tiene de buñuelos? No mucha, por eso nos llama un poco la atención. No sabemos si está el mate lavado o si están lavando dinero, pero... ¿Sabe que en este pueblo lo que no se dice está prohibida la palabra gracias? Porque esto termina con el ritual del mate. Cada vez que uno dice gracias, termina la ronda de mate. Que nadie dice gracias. Así que nosotros decimos abrigado, decimos en portugués. ¿Y cuando se termina la yerba? Y entonces nos ponemos de vestimos todos. Ponemos nuevas, claro. Sí. Salgamos al pueblo y nos suicidamos en paz. Bueno, un desperdicio. Y sale el intendente, ¿tomamos mate o...? No sabe festejar, claro, señor, disculpe. Por favor. Bueno, hay también la fiesta del gualicho, que es un día que le echamos gualicho al mate. Uh-huh. Y bueno, se nos despierta el pervertido que teníamos adentro. Sí. es un vecino. Sí. Y bueno... Y no hay mesas redonas, porque veo que en torno al mate... No son mesas redondas. Hay muchos. Todos los muebles redondos que usted quiera tenemos en el pueblo. Y en torno al mate se arman esos debates de la temperatura... No, señor, este es un pueblo, son fiestas populares. Eso es ya cuando esté en decadencia la fiesta, empieza, hacemos mesas redondas. Cuando un arte está en decadencia, hay muchas mesas redondas. Cuando no... nadie tiene tiempo de mesa redonda. Estamos todos tocando el bandoneón y cantando. Y cantando y contando cuentos y cosas, ¿no? Imagínense. Y tomando mate, en este caso. Así que, bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes. Bueno, sí. Es... populares que son auspiciadas principalmente por el gobierno, pero también por los intendentes, que también son el gobierno. Las fuerzas vivas del pueblo. Las fuerzas vivas, quiere que los muertos lo auspicien, señor. Y las fuerzas vivas, por ejemplo, la iglesia. Fuerzas vivas, dijimos, señor. Escúcheme. El vio que está el Rotary Club. Fuerzas vivas, señor, de vuelta. A la Asociación Amigos de la Avenida de Tambía, sí. Del Boulevard Mozambique. Hay que estar loco. ¿Cómo se va a hacer amigo de un boulevard, habiendo tanta gente? Escúcheme. Y sí, se hace. Sí. Hay amigos de las calles, todo. Amigos no, de. No, amigos del bajero. Amigos seres humanos, porque andar haciendo amigos de calle. De lugares que ya no existen. También, sí. El famoso amigo... el amigo invisible. Imaginario. El famoso amigo invisible. El amigo imaginario. Bueno, ¿y usted le interesaría llevar a su pueblo alguna de estas fiestas? Sí, me interesaría. Le vendemos la franquicia, le vendemos. Claro. No, pues, ¿cómo la franquicia? No se puede llevar la fiesta si se sabe que es de un lugar y nada más. Nosotros tenemos aquí... el monopolio de la organización. De trasladamos la... medio pueblo, le llevamos 5.000, 6.000 personas con el mate grande. Ah, lleva eso. Plaza. Lo que sea, usted elija de qué quiere la fiesta, claro. Nosotros se la hacemos. Todos bueno, llevamos... Y hacemos la fiestita. Llevamos las bolsas para los embolsados, llevamos los huevos, las cucharas, todo. Las bombillas. La carrera, la sortija, ¿y cuál es otra vía? Los palos, el jabonado. Este. Bueno, miren, en nuestro pueblo hacen buenas tortillas. No sé si hay fiesta de la tortilla allá en el país. Sí, tenemos. Sí, hay, sí, pero sí. Lejos. Sí, está lejos. Podría ser de la tortilla de verdura. Más específico, dice. Sí, porque hay de papa. Ya. Igual es la fiesta de la tortilla. Pero si usted hace de la tortilla de verdura, ojo, ya es una especificación que la diferencia. Y cuando se junta con la fiesta del salame y el chorizo colorado, es la fiesta de tortilla al español, la tenemos también. Ah, bueno, entonces sí. Llevaría la fiesta de la tortilla de verdura a mi pueblo. Yo me quiero postular para intendente, tengo que llevar algo, ideas nuevas. Sí, señor, sí, estas muy ideas. Importante. Casi todos los intendentes es porque han inventado, una lo son local, por haber inventado alguna fiesta. Sí. Y la de la tortilla de espinaca... De verdura. De verdura, ¿era? ¿La quiere el señor? Sí. Bien. Más amplio, ¿no? Ahora, eso le viene... Usted me vende la franquicia, pero también incluye eso, los souvenirs. Tiene que tener los souvenirs. Sí, tenemos, señor, una tortilla de verdura, sí, chiquita de plástico. Claro, ya vieron. Que dice, fiesta de la tortilla de verdura. Qué lindo. De Palo saber. Alto, 1937. Sí. Sí, como souvenir, no sé, y no tiene algo más abstracto. Abstracto. Bueno, tenemos este cuadrado blanco que dice... Fiesta de la tortilla de verdura. 2012. Sí, pero algo menos abstracto, digo. Sí, tenemos... Fiesta de la tortilla de verdura con un dibujito chiquitito. Ese es minimalista. Tenemos esta bola que ve acá de cristal. ¿Pero qué tiene que ver la bola de cristal con la tortilla? Usted la da vuelta, la gita. Papá Noel, sí, y le caen tortillas de verdura. Y tenemos, mire qué linda esta casita con dos puertas. ¿Ve? ¿Y qué tiene que ver la casita? De un lado sale la tortilla cuando está por llover... Ah, y del otro lado también. Ay, del otro. Sí, usted nunca sabe no, cómo va a llover. Y eso es lo más lindo. Porque son dos tortillas, en vez de ser un hombre y una mujer. Sí. Y ese lo regala el INADI, ese. Ahora dígame, la tortilla como. Sí, como práctica como social. Cosa visual, como cosa visual. Perdón. Usted fue el que eligió la tortilla. Sí, sí. Tendría tantas otras cosas. Si quiere hacerlo de la, qué sé yo, de los chinchulines. Nosotros con todo gusto. Bueno, no, señor. Bueno, pero de los chinchulines es más acotado, me parece. Pero ponga algo de usted también, algo de creatividad. Claro. Nosotros le podemos dar todos. En Marambio tenemos la fiesta del helado, por ejemplo. Del helado artesanal, ya no. Existe la fiesta del helado artesanal. ¿Sí? ¿La de la manguera? ¿Hay fiesta de la manguera? Ah, señor. Sí, sí hay. Capital nacional de la goma en largo. Pero no sé si uno se puede diferenciar mucho de un pueblo a otro con la manguera. Uno. Sin embargo, es decisivo. Bueno, pero no importa. la verdad que no se hizo, ¿no? Yo digo, volviendo a la tortilla de verdura. Otra vez, ¿qué tipo? ¿Cómo se conoce? Una foto de la tortilla de verdura sin referencia, sin plato, sin cuchillo, sin tenedor, sin comensal. Sin nada. ¿Usted dice eso que se ve es una tortilla de verdura? Es muy difícil, sí. O un semáforo. Claro, o no sé si un semáforo. Un semáforo que tiene arriba una tortilla de frutilla, una claro, de claro, una de banana razón. Y otra de verdura. ¿Por eso sirve la tortilla de verdura? Puede ser la foto verdura. De un planeta lejano. Menditegui, no sirve. No. A ver, ¿qué otra cosa puede ser? Del flan sí. Con crema. Ahí está. ¿Qué le parece? Ojo que el pueblo helado hace la fiesta del flan con dulce de leche. No es lo mismo. Ah, pero el flan con crema es mucho más clásico. Claro. Sí, y se compite, usted dice, el mejor flan... Con crema, señor, no compite, sí. Sí, con crema, digo, pero compite el mejor flan con crema con el otro y... También puede la carrera del flan en la cuchara. Sí, pero es muy complicado. Si se mueve, eso. No se sabe, ¿no? Ahí. Esa fiesta es complicada. Está el flan, ¿vio que hay una corriente del flan con agujero y otra del flan... ¿Con agujero en el medio? Dice sí. Lo hace con agujero en el medio y en vez de sortija... Claro. No. No, ¿cómo lo engarza no, eso? No. Regala flanes de plástico. Qué lindo. Sí, el flan de goma puede... El flan sí es un objeto visual. Sí. Uno dice, eso es un flan. Y además usted lo hace como movedizo. ¿Sabe qué lindo decir? La flan y pone... La reina nacional del flan, se imagina. Se le mueve todo. La reina nacional del flan son las que no clasifican para las otras fiestas. No, o sea, compiten hasta el final de su vida nuestras mujeres, señor. La segunda selección. Sí. Lindo para hacer también juegos infantiles, para saltar sobre flanes, por supuesto que no son de flan. Verdaderos. No, de goma, un flanero en vez de un pelotero. Claro, un gran flanero. Sí, eso va a ser un éxito. Pierde el que cae en el agujero del flanero solitario. Sí, ya no puede trepar. Me encantó. Me gustó la fiesta del flan. Sí, sí, y se venden flanes también para mayores. Sí. Con chorros de grapa chisotti. Claro. Como entonces uno ya se puede emborrachar. El flan borrachito. Que come de 5 o 6 flanes y ya... Ya andás haciendo pavadas por la calle. Mamá, hoy ya puede dedicarse a cuchillar y todo eso. Está muy bien. Voy a llevar esto de la fiesta bueno, del flan. Bueno, intendente. Sí. Tiene la religión garantizada. Ya es intendente. Pausa.